vida ciega de un sueño demencial, imaginación precoz. Ser un ser sin transición, la meta a desvanecer. Sin fin, no de tu condición, cerrada en una esfera, nueva estigma de calidad, razón, ya bastó la sobriedad. Placer en defunción, tu digna frialdad. Y sé de un mundo sin fin, no de tu condición, cerrada en una esfera. Porque sé de un mundo sin fin, no de tu condición, cerrada en una esfera, cerrada en una esfera, cerrada en una esfera. Cerrada en una esfera, cerrada en una esfera, cerrada en una esfera. You know now, all the questions that I not known before now. It's a fantastic situation.